En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 1 solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará, y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Un domingo más para disfrutar en familia y para que te tomes un tiempo más para estar con el Señor, el que te creó y te dio todo. Haz el esfuerzo, nos hace bien a todos. El reino de los cielos es también como... El reino de los cielos comienza en la tierra, pero también será el encuentro definitivo con el que nos dio sus bienes para que se los administremos. El reino de los cielos se parece a 10 jóvenes, ¿te acordás? Se parece a los que estamos esperando que llegue el esposo, siendo prudentes o necios. No hay muchos otros caminos. Es un reino en relación. No hay reino sin rey y sin servidores. El reino de Dios está entre nosotros, pero solo se percibe en la medida que hay alguien que le responde al rey, alguien que acepta su propuesta de amor y lo pone de manifiesto entregándose a los demás. En algo del Evangelio de hoy, el reino es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Nosotros somos sus servidores. Dios Padre es el dueño de los bienes, eso está claro. Los bienes que nos dejó no son nuestros y están simbolizados en los talentos, que era una unidad de moneda de la época. No te imagines los talentos como algo puramente material o simplemente como tus capacidades humanas. La palabra de Dios va más allá de eso. Podemos pensar que los talentos son esos bienes de Dios que nos comparte, porque Él vino a darse a nosotros, a hacernos partícipes de su propia vida. Esos talentos son el corazón de Dios que se abrió de par en par para darnos todo su amor. Esos talentos podrían ser la caridad, el perdón, la misericordia, la capacidad de vincularnos con Él, de rezar, por ejemplo. Primer detalle de la parábola. Los bienes espirituales que Dios nos dio son para que vivamos en relación con Él y podamos ayudarlo a hacer presente el reino entre los demás, pero son de Él y serán para devolvérselos un día a Él. Nada es nuestro ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Por eso no vivas como si los talentos fueran tuyos. Reconoce los dones recibidos para que puedas vivir agradecido y descubriendo que todo lo bueno que haces es gracias a lo que Dios te dio. Segundo detalle, le dio a cada uno según su capacidad. Nadie es más que el otro. Nadie tiene más que el otro. Dios se encargó de darle a cada uno lo necesario para poder vivir en relación con Él. Le dio a cada uno según su capacidad y no a la medida humana. No te compares. No tiene sentido ver las cosas como en realidad Dios no las mira. No es más el que recibió 5. Recibió según su capacidad. No es menos el que recibe 1. No midas con medida humana. El problema no está ahí. Lo importante está en qué hace cada uno con el don. Todos tenemos todo lo que podemos tener y está en nosotros mirar para afuera o mirar para adentro en nuestro corazón. Tercer detalle, hay servidores buenos y fieles y un servidor malo y perezoso. ¿Cuál sos? ¿Cuál somos? ¿El de los que creen que es posible perdonar, ser misericordioso y amar como el Padre nos enseña, dando todo lo que tenemos y que a veces está escondido? ¿O el perezoso que entierra todo por creer que Dios exige más de lo que da y finalmente no cree que para Dios y con Dios todo es posible? Cuando llegue el final de nuestras vidas, Jesús nos esperará para abrazarnos con amor, pero para poder abrazarlo, nosotros tendremos que entregarle los frutos de amor que llevamos en las manos, los frutos de misericordia y de perdón que Él nos confió. No es para tener miedo, es para confiar y empezar a probar que es posible duplicar los talentos que todos recibimos. Que tengamos un buen día, un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.